Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y las siguientes frecuencias de Tenerife: la 88.5 en Santa Cruz, la 103.1 en La Laguna, la 101.9 en el norte de la isla y la 88.7 en el sur. Además, nos puedes encontrar en internet en canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es, con contenidos que incluyen todos los programas anteriores en formato podcast. En el control de sonido está, como siempre, Carlos Pérez, y una vez más ha sido imprescindible la colaboración y aportación de Orlando Santana, aunque no ha podido estar con nosotros físicamente. Y lo que vamos a hacer este viernes es un repaso a la situación del cine canario, hablando con varios de sus protagonistas. Empezamos con Esther Munuera, actriz y presentadora gran canaria, que intenta abrirse un hueco en Madrid. Aparece en la nueva película de Álex de la Iglesia y vamos en primer lugar con un corte donde se la puede escuchar actuando. ¿Pero quién eres tú para ofrecerme semejante regalo? ¿No crees que es genial que nuestros caminos se hayan cruzado? Sinceramente, creo que te has equivocado del camino. De verdad. Vete. Crúzate en el camino de otra persona. ¿No vas a hablarme? ¿No vas a darme un beso? ¿Ya no tienes cosquillas? Sí, sí que tienes. Solo que había que encontrar el botón. Pues hablamos entonces ya con Esther Munuera. Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí ya buenas tardes, ahí me imagino que también, ¿no? Claro, porque nos estás hablando desde Madrid. Desde la capital, sí, desde Madrid. Muy bien. Vamos a hablar sobre todo de tu faceta como actriz, pero tú empezaste de presentadora y redactora. ¿Ya desde esos inicios sabías que ibas a querer ser actriz? Pues sí, yo llevo, la verdad es que bastantes años, empecé en La Ciel, en un canal que está en el sur, en la isla de Gran Canaria, y luego pues ya entré en Canal 9 como redactora de informativos, luego estuve con Iván Padrón, de copresentadora en el programa de Plato Las Palmas, y ya entonces me capturaron para la televisión canaria, para Código Abierto, y yo siempre había hecho corto desde hacía muchos años. Lo que pasa que no daba el salto, ¿no? Empecé por televisión y luego ya pues hice bastantes cortos, estuve también participando en el Festival Ibértigo, en el proyecto corto durante 2 años seguidos, y ya pues decidí venirme directamente, dejarlo todo, y a la capital a formarme y a trabajar, a intentar trabajar aquí. En efecto, esos son puntos importantes, especialmente la participación en el Festival Ibértigo en 2 años, y tu colaboración con el director canario Esteban Calderín, ¿no? Sí, pues mira, fíjate que con Esteban fue cuando yo, pues como que me salió más en serio, ¿no? La verdad que Esteban tiene su forma de hacer su cine, ha hecho infinidad de cortos, mediometrajes, largos, y la verdad que los rodajes son súper divertidos, y sus cortos en general son muy divertidos, y ahí fue cuando yo dije, bueno, pues me quiero dedicar de lleno totalmente a esto. Siempre lo había querido hacer, pero la insularidad es un problema, ahí no hay tanta industria del cine, entonces dije, bueno, pego el salto y me vengo a Madrid ya, y definitivamente. Pero Esteban, vamos, ha sido para mí, aparte de gran amigo y gran persona, ha sido de los impulsores, ¿eh? De los gran impulsores. En efecto, tú tienes los dos puntos de vista de trabajar en Canarias y trabajar en la península también. ¿Crees que aquí en las islas faltan medios sobre todo, pero sí que hay talento? Pues talento hay de sobra. Lo que pasa que las islas son turísticas, vivimos del turismo. Ojalá pudiésemos vivir del cine, pero no hay industria del cine. Entonces hay que salir fuera y ojalá pudiéramos trabajar todos ahí. Es muy complicado, pero talento hay, vamos, de sobra. Es una pena que tengan que salir todos fuera, porque a mí me encantaría trabajar en casa. Pero es lo que hay, ¿no? Hay que venirse a Madrid y los que tengan un poco más de suerte y sean más atrevidos se van a Los Ángeles. Pero bueno, por lo menos estamos a 2 horas y media, que no, tampoco es tanto, ¿no? En cualquier caso, ¿todavía tienes algún trabajo para la televisión que no es actuando, pero tú ahora mismo estás centrada en tu faceta de actriz, ¿no? Sí, yo ahora me estoy formando. Lo que pasa que también aquí en Madrid, pues por el tema de televisión lo aprovecho también, que no lo quiero dejar de lado, y también pues hago cositas en Telecinco, promos. Pues acabo de hacer otra promo para la Paramount Comedy, que saldrá dentro de muy poquito en el canal, y todo lo que vaya saliendo, ¿no? También de televisión, hago entrevistas para Colmenar Televisión, para Click Madrid TV, y lo que vaya saliendo, porque la verdad que, bueno, el tema del cine con la crisis, pues también se resiente bastante, bastante, bastante. Pero bueno, surgen oportunidades para quien las merece. Tú recientemente has estado trabajando con Álex de la Iglesia, nada más y nada menos, ¿no? Pues sí, la verdad que a pesar de cómo están las cosas y de que yo he empezado un poco tarde, como se dice en esto, pues ya llevo 2 años esta vez en Madrid dedicándome al cine, y pues tuve la suerte en febrero de que me llamaron para hacer un reparto en la nueva película, La Chispa de la Vida, que salen el gran José Mota y Salma Hayek, nada más y nada menos, y yo rodé el primer día con él, así que vamos, fue, yo no sé cómo decirlo, pero vamos, súper, súper ilusionada, la verdad, y encantada de trabajar con alguien tan grande. Y tu papel es el de una secretaria, ¿no? Sin desvelar nada de la trama, en fin, ¿cómo lo afrontaste? Pues muy bien, la verdad que es un reparto cortito, comparto toda la escena con José Mota, y lo que pasa que, bueno, tiene bastante fuerza y es una escena muy, muy entretenida, ¿no? Una secretaria un poco con malas pulguillas. Y ya no voy a contar más, que si no luego no voy a hacer que me digan algo. Vale, Pero bueno, pero ya ahora están en postproducción, o sea que quedará unos cuantos meses todavía. Acaban de terminar de rodar. estaremos pendientes cuando salga para verte ahí en esa película. Bueno, en fin, entonces la situación de una canaria en Madrid, ¿cómo se ve por lo general en el plano profesional de la actuación? Pues la verdad que los canarios están muy bien mirados en todos los sentidos, ¿no? Ya sea por el acento, porque son bastante entregados, son como muy cariñosos, y luego está el tema del acento, que el acento sigue siendo todavía un inconveniente. Es un gran inconveniente, pero no solo el canario, todos los acentos, ¿no? Si viniese alguien con un acento canario, andaluz, argentino, pues es un personaje y eso te limita. Entonces, yo sé de compañeros que lo llevan mal, tienen que ir a foniatra para hacerlo neutro, y eso cuesta mucho porque no tenemos el paladar adaptado a pronunciar la C ni la Z ni la S, a diferenciarlo. Entonces, un poco complicadillo, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos los que mandamos en la industria, y si es lo que quieren, pues bueno, así va cambiando un poquito. Claro, puede ser un arma de doble filo el acento que en algún caso te dé un papel, pero normalmente pues te puede limitar, ¿no? Te limita totalmente, sí. He tenido bastante suerte porque yo, en vez de tener que ir a un foniatra, que son muy caros, lo que hago es que lo practico a diario, ¿no? Yo hago un personaje a diario y hablo con todo el mundo en neutro. Entonces, cuando llego a los castings, pues, bueno, mucho más fácil. Pero Pero vamos yo digo que hay que que entrenarlo a diario. No es esto de que se dice a veces que la gente se va a Madrid y se olvida de sus raíces canarias, no tiene nada que ver, por supuesto. No, no, no, no, no. Otra cosa es una persona que no tenga nada que ver y que, bueno, se adapte muy bien y hable como acento neutro, ¿no? Pero no, no, es que de verdad, que es que lo obligan, y hay gente que lo lleva ya consigo, ¿no? Es que te acostumbras, porque llegar a un casting siendo canario o siendo de otro sitio, y cambiar radicalmente el acento perfecto es complicado. Es como todo, hay que entrenarlo. Entonces yo prefiero entrenarlo a diario y cuando llega el casting que no se me escape ninguna S así muy canaria, que si no me van a decir, uy, el acento no es pulido. Entonces yo creo que mejor un poco y que no se lo tomen a mal. Que no se lo tomen a mal cuando volvemos a casa y venimos un poco con la P y con la Z, que eso son gases del oficio. Muy bien, ¿y algún proyecto que tengas por ahí en mente que nos puedas contar como última pregunta ya? Pues, bueno, siempre hay proyectos. Yo siempre digo que hay muchos proyectos, te llaman, pero luego se cierran muy poquito. Esa es la diferencia, ¿no? Que como están las cosas, hay proyectos que están a punto de salir siempre, algún corto, peli, pero claro, luego que se cierran por falta de inversión económica, que es lo principal, pues por eso a veces no sale. Entonces, yo ya me he vuelto tan supersticiosa que ya no digo nada porque basta que cuente algo y luego se caiga. Entonces, ya prefiero no contar nada. Pero bueno, siempre hay cositas, ¿no? De todas formas, siempre están haciendo cositas. El día ese de rodaje con Álex de la Iglesia, ¿era la primera vez que estabas en un rodaje de tanto volumen, de tanta magnitud? Pues sí, sí, la verdad que sí. Y encima era el primer día, entonces yo iba un poco, ¡ay, madre mía! Este hombre, ¿sabes? Qué miedo, ¿no? Te entra un poco de reparo. Vas un poco, no asustada, pero sí, a ver cómo trabaja este hombre. A ver si es muy diferente a lo que yo he hecho. Imagínate el equipo tan grande. Yo rodé la planta 50 de las torres nuevas que están en la Castellana. Y claro, era espectacular, tanto la panorámica como el despliegue que había. Y te piensas que es un hombre, yo iba un poco asustada pensando, ay madre mía, este hombre es muy serio. Y no, para nada, no es nada serio. Es muy, muy divertido, es muy tuitero, o sea que está constantemente grabando, sacando fotos y lo cuelga en Twitter en cuestión de segundos. Y con José Mota, vamos, increíblemente bien también. La verdad que me sentí súper, súper bien, para rodar un día. La verdad que lo pasé genial y era el primer día que estaban como un poco todavía todo el mundo adaptándose. Pero muy bien, el trato, todo en general. A ver ahora cómo queda, a ver qué tal. Seguro que quedará muy bien y nada, ya te veremos entonces en la gran pantalla. Gracias por tu tiempo, Esther Munuera, y seguimos en contacto. Todo lo mejor para tus andanzas por Madrid. Oye, pues muchísimas gracias y a la Linterna Mágica y a Canarias Ahora Radio. Muy bien, hasta luego. Un besito, hasta luego. Hoy es jueves 14 de mayo. Son las 6 de la tarde y tengo varias ideas para rodar el cortometraje. Pero no sé cuál de ellas elegir, ya que solo tengo tiempo para rodar una de ellas. Únicamente sé cuáles van a ser mis actores, y probablemente sea el que más cerca esté de ellos, ya que esta historia no es mía, sino de La Palma. Pues yo volvería a La Palma primero por sus postres. Creo que son los postres mejores del mundo. ¿Por qué volvería a La Palma? Por mi familia y para verla a ella. Perfecto, maricones y de todo. Puta no es poca tampoco. Pues yo volvería a La Palma simplemente pues por la buena vida que hay aquí. Bueno, este era un vídeo promocional del festivalito, creo que de 2009, y por desgracia este evento pionero en las islas pues sufre un parón porque no va a haber décima edición este año en 2011. Para hablar de todo esto tenemos al director del festivalito, José Víctor Fuentes. Hola, José Víctor. Hola, José. Hola a todos. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido este jarro de agua fría. Ya estábamos esperando el festivalito, una cita de los meses de verano imprescindible, y no puede ser. Pues no, la verdad es que este año nos hemos quedado un poquitito con las ganas y nos hemos quedado a las puertas de poder celebrarlo, pero al no haber conseguido los apoyos institucionales y los apoyos financieros que eran necesarios para llevar a cabo todo este tipo de eventos, pues nos hemos quedado ahí con las ganas, a las puertas. Esta iba a ser la décima edición, o sea que no estamos ante un evento que digas, bueno, está empezando, sino que más que consolidado ya, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una pena, porque también el número 10 es como un número redondo, ¿no? Iba a ser como pues celebrar que llevamos 10 años trabajando y luchando para llevar a cabo y para promocionar otro tipo de cine, que es el que siempre ha defendido el Festivalito, una manera diferente de ver y hacer cine. Pero bueno, lo seguiremos celebrando, pero no en el contexto del Festivalito, porque yo creo que igual ahora es el momento, aparte de que según uno se quede con las ganas y que diga qué pena, pues también es el momento de celebrar todo lo que hemos conseguido en las 9 ediciones anteriores y todo el apoyo que conseguimos durante todos estos años. Prefiero quedarme con eso, vamos. Claro, por supuesto, por si alguien no está del todo situado, el Festivalito de La Palma pues se ha convertido en un referente de lo que ustedes llaman el cine chico, rodado con cámaras digitales o pequeñas cámaras, libertad de movimientos y sobre todo muy conocido por ese aspecto de La Palma Rueda, ¿no? Donde se hacen cortometrajes durante la duración del festival y algunos de ellos han tenido bastante repercusión después. Así que ciertamente es un buen momento para recordar lo que nos ha dejado el Festivalito. En primer lugar, todos esos cortometrajes rodados en estos años en la isla de La Palma, ¿no? Sí, es que tenemos alrededor de 300 cortometrajes hechos en solo 9 semanas, o sea, son 9 ediciones, pero cada edición era solo una semana, y bueno, es una cifra que se hizo así muy alegremente, pero que es una cifra que yo creo que no se ha conseguido en ningún otro lugar del mundo. Mira, curiosamente, ahora mismo, mientras estaba escuchando la radio por el ordenador, el programa de ustedes, estaba viendo que en la ciudad de San Sebastián, en Donosti, iban a hacer este año el primer maratón de Cine Express, que lo van a hacer a finales de junio. Entonces yo creo que el Festivalito, como tú dijiste, fue una experiencia pionera en todo el mundo, en el sentido de llevar los rodajes a una programación de un festival de cine que normalmente se resumía siempre a ver películas y a conferencias o a encuentros. Y es una fórmula que se ha emulado, que ha inspirado a otros festivales de cine de muchos otros sitios para realizarla, con lo cual a nosotros pues nos llena de muchísimo orgullo y satisfacción, ¿no? Como diría el rey Juan Carlos, me acaba de salir una frase de él. Sí, una frase hecha. En cualquier caso, como mínimo a nivel de España, sí que era una iniciativa pionera, ¿no? Sí, no, nosotros creemos, yo no hemos tenido conocimiento de que fuera de España se realizara, igual sí, ¿no? Porque el mundo es muy grande y tampoco, bueno, puede ser el primero o el segundo, da igual. A nosotros lo que nos interesa es que creo que supimos captar la energía de ese momento, que fue con el nacimiento y la eclosión de toda la revolución digital a finales de los años 90 o a finales del siglo pasado, que lo podemos decir ahora, y que cambió completamente el panorama cinematográfico en esos momentos, porque anteriormente pues el cine, digamos, prácticamente solo se hacía en celuloide. Y sí, hoy en día estamos todos acostumbrados a coger una cámara más o menos pequeña o una cámara de vídeo grande y rodar, pero eso antes era hasta un sacrilegio, porque yo me acuerdo que cuando empezábamos, pues muchísimos de estos eruditos del cine nos decían que lo que nosotros hacíamos no era cine, y nosotros siempre decíamos que el cine era un lenguaje cinematográfico, no el formato en el que lo grabas, ¿no? Pero bueno, supimos coger la voz de muchísimos directores, actores y técnicos que estaban explotando en ese sentido, y conseguimos a muchísimos de ellos traerlos al Festivalito y que se convirtiera en un lugar de encuentro y de creación, algo que para nosotros era un inaudito y que nunca pensamos que fuera a salir tan bien la fórmula, ¿no? Que tuviera esa tan buena acogida. De todas formas, sé que había un afán, digamos, rompedor, a veces se reflejaba en esas tipografías un poco prosoviéticas, digamos, sí, que se empleaban, ¿no? De efectivamente, si había gente que lo consideraba una herejía, era porque ustedes estaban emprendiendo un camino innovador, el que se ha dado en llamar el cine chico. Sí, es que para nosotros de verdad era una revolución, y no solo una revolución desde el punto de vista cinematográfico, sino sobre todo desde el punto de vista social. Como tú también apuntas, nos basábamos un poco en esas letras soviéticas, no tanto en el contenido de la revolución soviética, pero sí en el contenido de revolución pura y dura y de tratar de transformar lo que estaba sucediendo, porque nosotros creemos que el cine es un arma muy, muy peligrosa, y todo el audiovisual, el lenguaje que se utiliza no es tanto hoy en día el lenguaje escrito, la gente no lee tanto, desgraciadamente, sino que todo le entra por los ojos, ya sea en formato cine, en formato televisión o en todo lo que ves por internet. Entonces, continuamente nos están bombardeando imágenes, que esas imágenes son mensajes. Algunos mensajes son puramente de ficción, pero otros mensajes son políticos, son sociales, y creemos que el mensaje antes que nos llegaba prácticamente era un mensaje único o casi único, que era el mensaje que provenía de la cultura anglosajona o de la cultura de Estados Unidos, que también siempre hemos dicho que no es que estamos en contra de ellos, pero sí que estamos en contra de que sea el único mensaje que recibimos, ya sea en forma de experiencia de película, de documental o de lo que sea. Entonces nosotros queríamos llevar el arte cinematográfico o la experiencia audiovisual al pueblo y decirle a todo el mundo, mira, el cine es de todos y para todos, tú también puedes hacer cine y tú deberías preocuparte en entender lo que te están metiendo por los ojos, porque es un lenguaje audiovisual que poco a poco se está metiendo en las escuelas, pero que estaba un poquitito abandonado, ¿no? Entonces sí, nosotros lo hacemos siempre con un ambiente festivo, con un ambiente revolucionario y un de esos medio de coña, medio en serio, pero creemos que el fondo es muy, muy serio y nos lo tomamos pues como un arma muy peligrosa, ¿no? Siempre decimos que el cine es más peligroso que una pistola, por así decirlo. Al hilo de esto, los cortometrajes rodados en semanas del Festivalito de La Palma han tenido difusión en festivales, por ejemplo, hace unas cuantas semanas en el de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, en el Foro Canario, había un corto que se había hecho en La Palma, pero sobre todo también está el tema de la difusión en internet, ¿no? Que hoy día la gente está muy acostumbrada a ver cortos que no tienen que ser de gran presupuesto en diferentes plataformas, véase YouTube, Vimeo, etcétera, eso circula por las redes sociales, ahí encaja el cine chico, ¿no? Sí, es que el cine chico también viene por pantalla pequeñita, ¿no? Como internet, es otra gran revolución. Nosotros, la revolución cinematográfica empezó por los medios de hacer cine, que fueron las cámaras pequeñas o el ordenador personal, donde todo el mundo se podía editar su peli, pero luego faltaba también esa revolución que era una nueva pantalla de exhibición, ya que el cine siempre, la mayoría de las películas que nos llegan son de cinco empresas, que son las cinco grandes multinacionales de Hollywood. Entonces, internet ha hecho que todo el mundo pueda programar su película dentro de internet, y el Festivalito siempre se preocupó por eso, también porque lo hacíamos en la isla de La Palma, que está claro que no es una ciudad ni Nueva York, ni Madrid, ni siquiera Las Palmas de Gran Canaria, y el público que podía ir en directo a La Palma, pues es mucho menor que el que podría asistir en otra gran ciudad. Entonces, internet era una plataforma perfecta para la exhibición de todos esos trabajos, de los 300 trabajos que los tenemos colgados en YouTube, tanto en nuestra página web como en las páginas personales de los directores o productores que han ido allí. Y sí, tuvieron una gran difusión, muchos cortometrajes han ganado festivales importantes. Y también un último ejemplo fue el último Festival de Cine de Lanzarote, el de Las Palmas, perdona, que tú dijiste, y luego tenemos que, por ejemplo, el año pasado la revista Cahiers du Cinéma, que valoró entre los 10 cortometrajes más importantes del año, había un cortometraje hecho en el Festivalito de La Palma, y estamos hablando de que Cahiers du Cinéma es como la Biblia de cualquier cineasta, la Biblia del cinéfilo. Sí, dices el de David Pantaleón, ¿no? Sí, el de David Pantaleón, Perro Rojo, que fue rodado también pues en las mismas condiciones que se ruedan los otros, y que una revista de este calibre a nivel internacional diga que uno de los mejores cortometrajes españoles fue rodado en el Festivalito en una semana, dice, bueno, pues tampoco lo estábamos haciendo tan mal. Y es que nosotros defendíamos en el Festivalito una forma, aparte de rodar con pocos medios o de rodar con cámaras pequeñitas, también La Palma Rueda era rodar de forma improvisada, que siempre decimos que no estamos en contra del otro tipo de rodaje en el que todo está súper preparado, todo está súper estructurado y vienen 100 personas a hacer una película, eso está muy bien, pero la mayoría de las veces queda una película convencional y que muchas veces ya hemos visto, y que simplemente cambia un pelín la historia o cambia el protagonismo, pero o el protagonista de esa historia, pero al rodar de forma improvisada, pues te estás enfrentando a todo sin haber tenido nada preparado, salvo, digamos, tu experiencia cinematográfica, y eso era lo que hacía. Yo creo que los cortometrajes del Festivalito tuvieron una fuerza especial que no vemos en otras producciones, por muy bien preparadas que estén, y era también lo que defendíamos nosotros, porque había gente que a veces llegaba al Festivalito con los cortos guionizados, ¿no?, ya como escritos, y después se lo adaptaban ahí al Lem y decían, no, hombre, aquí lo interesante es no saber qué vas a hacer y enfrentarte a ese reto de escribir, rodar y editar una película en una semana sin tener absolutamente ni idea de lo que vas a hacer. Y por eso siempre decíamos que era muy difícil ya terminar un cortometraje y que te quedara bien. Era, pues yo, después de 9 años, todavía no sé cómo lo hacían los directores, ¿no? Bueno, esta es nuestra celebración particular de lo que han sido estos años de festivalito, pero ha llegado la crisis y bueno, tenemos que afrontar el parón de este año. Han sido muchas las instituciones que han cerrado la mano. ¿Cómo están ustedes ahora mismo? ¿Quieren retomarlo el año que viene? Cuéntanos un poquito. Mira, nosotros sí nos hemos quedado a las puertas. Nosotros llevamos moviendo esta nueva edición, esta décima, desde que acabó el anterior festivalito, o sea, desde septiembre del año pasado. Estamos hablando con los diferentes organismos para tratar a sacarla adelante. Sabíamos que iba a ser muy duro porque ya el anterior nos había costado sangre, sudor y lágrimas. Y nos dimos cuenta que esta no llegábamos ni al mínimo del mínimo del mínimo que es necesario para realizar este tipo de eventos. Lo que tiene el festivalito, la peculiaridad, es que no hay ninguna institución detrás únicamente, como puede ser otros festivales que está un ayuntamiento patrocinando prácticamente todo el festivalito. A nosotros colaboraba con nosotros o sigue colaborando el gobierno de Canarias, diferentes instituciones dentro del gobierno, que si cultura, que si industria, que si juventud, luego el Cabildo de La Palma, el área de cultura, luego los ayuntamientos, algunas veces el Patronato de Turismo. Entonces, todas esas instituciones nos daban un poco, perdón, también el Ministerio de Cultura del gobierno español, y este año lo que hicieron, algunas bajaron muchísimo su presupuesto y otras lo bajaron un poquitito. Y entonces, pues, al no tener, digamos, un padrino o un padre, pues nos sentimos en ese sentido un poco desamparados y nos quedamos con, mira, sé que tienes ganas de seguir con nosotros, pero no llegamos al mínimo, no se puede hacer las cosas con poquito dinero porque saldrían mal. Entonces, la esperanza es de que a lo mejor haya más bonanza, haya más interés, porque aquí no solo hay que echarle la culpa a la crisis económica, sino también al interés institucional, que a veces se va de un lado a otro. Y son cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Nosotros decimos que estamos preparados para salir a la carga, salir a la guerra o continuar la revolución, como seguimos diciendo nosotros, pero no depende de nosotros. Desgraciadamente, nosotros defendemos un cine que se puede hacer sin medios, pero un evento de estas características no lo puedes hacer sin medios financieros en ningún momento. Entonces, ahora estamos como, ojalá que el año que viene cambie la situación. Pero desde luego, si sigue así, nos tenemos que despedir del festivalito para siempre. No, esperemos que no Esperemos sea que no, así. esperemos que no, claro. En fin, nada, les mandamos nuestro apoyo testimonial, pero bueno, desde luego que sería una gran pérdida para el cine en Canarias. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo, José Víctor Fuentes, director del Festivalito de La Palma. No, de verdad, muchas gracias a Jose porque siempre es súper interesante y nos da mucho cariño la acogida que hemos tenido en los medios. Y nada, yo para no despedirme con estas últimas palabras, prefiero quedarme con el mensaje positivo y que durante 9 años hemos conseguido entre todos, entre público, entre los artistas invitados, y entre los medios y entre la organización, pues conseguir algo que no existía. Entonces eso yo creo que siempre es bonito y que da pie para seguir tratando de conseguir hazañas que a veces son impensables. Así que muchas gracias. Muy bien, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Seguimos aquí en esta edición de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio. Hemos estado hablando con varios protagonistas de la actualidad cinematográfica en Canarias y ahora nos fijamos en los más jóvenes, hablando de la séptima edición del taller Cine Express. Tenemos a los dos directores del cortometraje ganador, El Marrón. Ellos son Edray Peña y Diego Velázquez. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace un par de semanas ya que se anunciaron estos premios, también resultó ganadora Cindy Pérez con como actriz en el cortometraje Hay que ser Maraña de Telde, y Filiberto Díaz, compositor de la mejor banda sonora, por Lena. Pero bueno, háblenos ustedes de este cortometraje, El Marrón, cómo se fue gestando antes de que se presentara a esta edición de Cinexpress. Hombre, pues la verdad es que el taller comienza desde la creación del corto, ¿no? O sea, desde que empiezas a hacer el guión hasta que se realiza y se pues produce. Empezó en una cafetería con la idea, porque estábamos pensando qué hacer y tal. Y después ya se fue plasmando en papel y retocando. Sí, ustedes son alumnos del Instituto Politécnico de Las Palmas, no muy lejos de aquí, de los estudios de Canarias Ahora Radio. Y, en fin, es un proceso de varios meses, ¿no? Hacer todo lo necesario para presentar este cortometraje que después aparece en Cinexpress y es premiado. La verdad es que sí, la preproducción realmente es el tiempo que más teníamos, porque tanto la grabación como la producción, cada uno era una semana. Y en los momentos de rodaje y más que nada después de la gestión del montaje y demás, ahí sí lo pasamos un poquito mal porque íbamos a contratiempo. Eran dos semanas bastante intensas, durmiendo poco, pero contentos, que es lo que nos gusta. Bueno, entonces, ¿qué ha supuesto para ustedes ganar este premio? O sea, ganarlo es agradable porque es como que te reconocen tu trabajo, ¿no? Pero más que el hecho de ganar, lo bonito fue participar y la experiencia entera y el equipo y todo lo que ello conlleva, ¿sabes? No el hecho de ganar. De hecho, cuando lo estábamos haciendo, en ningún momento, o sea, siempre lo tienes presente lo de ganar o tal, pero que no era nuestra meta. Nuestra meta real era que a la gente le gustara y que se entretuvieran con el corto y que se les pasara rápido al verlo, ¿sabes? Que no se hiciera una cosa pesada. Y para nosotros también era el como otro punto más para aprender e intentamos hacer las cosas lo más profesional posible o lo más profesional que podemos ahora con nuestra corta experiencia, pero intentando darle ese carácter profesional que es el que esperemos tome parte en nuestros futuros proyectos. Bueno, y además que el premio consiste, si no me equivoco, en la oportunidad de acceder a otros cursos de formación para seguir mejorando, ¿no? Uh-huh. Parece ser que el premio valorado en 1.000 euros que por mejor cortometraje que obtuvimos en el festival es un premio que sí que está destinado a eso, a seguir avanzar tu carrera audiovisual en los ámbitos en los que los desarrollas, por ejemplo en nuestro caso dirección o montaje o la postproducción de tanto del color como de animaciones. La verdad es que es un dinero que es un salvavidas para las personas como, por ejemplo, nosotros, que me pongo de ejemplo, no tenemos medios económicos como para llevar un proyecto audiovisual o la formación, ya que todo está muy, muy economizado en el sentido de que tienes que aportar unas grandes cantidades de dinero, tanto como para el alquiler del material con el que vayas a realizar tu producto audiovisual, como también tu misma formación. ¿Y exactamente qué estudios están haciendo ustedes? ¿En qué curso están y demás? Realización de audiovisuales, se llama. Es un ciclo superior, el técnico en realización de audiovisuales, sería el título. Es como pertenece a la imagen a la rama de imagen y sonido, y son como cuatro ciclos distintos. Está imagen, sonido, realización y producción. Y los cuatro participaban en el corto, dentro de las distintas categorías. Es una iniciativa bastante bonita la que lleva a cabo el Politécnico. También en este proyecto de Cinexpress hemos contado con la colaboración de la Escuela de Actores de Canarias y el Conservatorio de Música de Las Palmas, y que hemos tenido posibilidad también de trabajar con esos equipos técnicos y artísticos que por ahora no habíamos tenido tanto feeling o no habíamos tenido la posibilidad de tirar de ellos, pero la verdad es que la experiencia es gratificante. Y el Politécnico, como comentaba, el hecho de tener cuatro ciclos que puedan inducir ya a una jerarquización de los papeles en cuanto al momento de llevar a cabo un corto, una película, un videoclip, el hecho de que se vean desde la etapa de la formación un carácter más profesional que el que sería un ciclo superior, sino que lo han montado de tal manera que nos hace tomar contacto directamente, además con personas que también se están formando, que tienen sus equivocaciones como las hemos tenido nosotros y las seguiremos teniendo, me imagino. Pero que está bien porque así te das cuenta de los errores y ya cuando sales a un mercado laboral ya tienes todas esas premisas, que no vas como el nuevo. Vas como ya una persona que, vale, has trabajado con diferentes personas que también son estudiantes, pero bueno, la relación con las personas básicamente es lo mismo. Sí, y haber podido hacer lo que en mi época se llamaban prácticas, ¿no? Exacto. Una formación orientada a lo que luego será la carrera profesional. Entonces, en un determinado punto del proyecto, pues se suman efectivamente actores y compositores. ¿Cómo fue esa colaboración en concreto en el caso de ustedes? Oh, pues eso, fue gratificante porque piensa que, aunque no sean profesionales, como dice Drey, sí que tienen clara su papel y cada uno llevó a cabo su papel, y eso yo creo que es una de los factores principales que hizo que el corto se pudiera acabar, que eso es importante también, ¿sabes? Que cumpliéramos las expectativas, porque realmente las cumplimos, aunque siempre puede quedar mejor, pero lo que teníamos pensado grabar se grabó y lo que teníamos pensado montar se montó, y yo creo que eso fue en gran parte gracias a que cada uno tenía su papel y cada uno se centró en su papel, y eso ayuda a que no haya líos, que dé tiempo a rodar lo que está previsto y todo este tipo de cosas. Y, no sé, básicamente eso, que está muy bien que cada uno tenga claro su... Aparte de tener claro lo que tienes que hacer, que te guste lo que estás haciendo. O sea, es que el de sonido se tomaba muy en serio la parte de sonido, que a lo mejor a mí no me... O sea, yo no le puedo prestar tanta atención o no le prestaría tanta atención. Sin embargo, él, ¿sabes? Me decía, pues mira, ten en cuenta esto, ten en cuenta... ¿Sabes? Y quieras que no, te vas dando cuenta de cositas que a lo mejor tú, pues, no tendrías tan en cuenta. Y aprendiendo cosas nuevas, claro. Claro, por supuesto. Y bueno, en concreto, con los actores, ¿ustedes ya tenían muy claro el tipo de registro que querían? ¿Fue un proceso más de búsqueda entre todos o cómo lo describirían? Pues con la base del concurso CineExpress relataban que debíamos utilizar actores de la escuela de actores como papeles protagonistas. Entonces, teniendo clara esa premisa y después de realizar un casting en la misma escuela de actores, escribimos un papel directamente enfocado al perfil que tenía nuestra actriz. Entonces, en cierta medida nos ahorramos esos... Bueno, no nos ahorramos porque realmente se hicieron, ¿no? Pero me imagino que se hicieron con más fluidez, ya que esa parte de intentar adaptar a tu actor, al personaje, pues ya en gran medida ya está conseguido. Entonces, uh-huh. Eso fue lo que nos dio también un punto de ventaja. ¿Y la banda sonora, cómo fue su composición? La banda sonora fue muy difícil porque... También, a ver, en cada... O sea, el Politécnico tenía... No todo el mundo se presentaba a cortos presas. Habían, como quien dice, una preselección de gente que se presentaba al concurso. Pues así igual en la escuela de actores y también en el uh-huh. conservatorio. Entonces habían cinco, de los cuales uno estaba en Roma haciendo las prácticas y justo nos tocó ese chico. Entonces, vale. Toda la composición, todo el rollo, todo fue online y ni siquiera, porque su conexión también era pésima. Y entonces todo era a través de email, ni siquiera a tiempo real, que al principio empezamos con el Skype, pero es que era imposible. Así que fue bastante dura y el último día de rodaje, de montaje, que fue 24 horas antes de entregarlo, fue cuando pudimos tener la banda sonora de verdad montada y fue un estrés. La verdad que la banda sonora para mí fue de lo que me tenía más nervioso. Eso y las 48 horas sin dormir. Bueno, en fin, luego valdría la pena, ¿no? Pero, claro, por supuesto. Bueno, y lo de eso me refiero, el acto en el FICA, ¿no? También, ¿cómo fue ese acto? Pues súper bonito, la verdad es que Luis Roca organizó y me imagino que su equipo de... Y Marta, que no me acuerdo el apellido, pero Marta también. Uh-huh. Marta y Luis son los que llevaban lo de Cortos Press. Se lo curraron. Sí, la gala estuvo muy bien organizada. La entrada era gratuita, hubo una asistencia bastante importante. Se llenó todo el patio de butacas y el primer anfiteatro. Y nada, muy contento con la respuesta de la gente hacia nuestro corto y hacia los demás, que realmente hubieron trabajos muy muy buenos. O sea que tuvieron ocasión de palpar esa primera reacción del público. Claro, y ver el trabajo de los demás también. Sin duda, el hecho de ver como colofón final a unos estudios que estás terminando y que puedes exhibirlo y que te dan la oportunidad de hacerlo en un sitio acondicionado para el evento, con una asistencia de público encima gratuita, que la gente no va por el hecho, va simplemente por el hecho de que quiere ver algo de calidad o algo que le entretenga y esa oportunidad que nos brindó CinePress, la verdad es que es muy bonita porque es muy difícil exhibir, a no ser que sea en un bar, a no ser que... Y también aquí en Las Palmas, ¿sabes? Que Las Palmas en ese aspecto está un poquito apagada, entonces... Que el la verdad que la iniciativa del Politécnico y de CortoExpress y eso está muy bien porque te da ánimos a hacer cosas aquí, ¿no? Pero todo el mundo siempre piensa, lo primero es, si quiero estudiar audiovisuales me voy fuera de Las Palmas o fuera de Canarias. Y pensar que aquí, pues aunque sea con el Politécnico, pues es una oportunidad buena para empezar ese tipo de estudios. Y además que estamos hablando de cortometrajes no de 3 o 4 minutos, sino de 14 o 15, ¿no? Que claro, eso ya es un proyecto de un cierto volumen. Sí, estaban las bases también, eso, la duración del corto. Claro, claro. Era las bases. Y si no sería un poco injusto, digamos, que compitiera un corto de 5 minutos con otro de 15, claro. Sí, bueno, había cortos más cortos. El tema es que el límite eran 15 minutos. Ajá. Como máximo. Como máximo. Y hubieron cortos de creo que el menor que hubo eran 8 minutos, claro. Si no me equivoco. Y estaba muy bien, y además. Estaba muy bien. Yo, de hecho, era lo que pensábamos que iba a ganar, que es para gustos colores. Que Georgina Gelos y Saúl Oliva. Está muy bien ese corto también. Bueno, en fin, ¿y ustedes quieren dirigirse hacia el mundo del cine cuando terminen los estudios? No sé si el cine, porque la verdad es que está muy muy cerrado el tema, está muy muy difícil entrar en un panorama que... Hombre, eso sería lo ideal, ¿no? Pero sería lo ideal. Todo el mundo sueña con eso, lo que pasa es que es el no perder el norte, el intentar hacer las cosas, tener pies de plomo, porque como se sabe, y más en esta industria, no puedes ir a lo loco, porque, por ejemplo, para hacer un producto de calidad tienes que contar con diferentes factores, que uno es la experiencia, y cuantos más proyectos hagas, pues te la vas a ir ganando. Otro es el dinero, que realmente es el peso más importante, yo creo que es la base de la pirámide. Sin dinero en el mundo audiovisual no puedes hacer nada, absolutamente nada. Ni de comprar un material, ni... Hombre, puedes hacer, pero no llegas a una calidad... Exacto, no tienes una calidad profesional. Como por ejemplo... Que nosotros teníamos medios, que realmente el Politécnico nos ofreció las cámaras, que las cámaras ya de por sí es la calidad... O sea, la imagen lo que tiene es la cámara, que es muy buena, ¿sabes? Aparte de que hay que saber usarla, ¿no? Que el director de fotografía la sabía usar. Pero que el material que teníamos era bueno, ¿sabes? Que, y eso no es gratis. En este caso nos lo dio el Politécnico, pero si nosotros quisiéramos hacer algo... Ahora Edra y yo, pues tendríamos que buscarnos a alguien que nos diera el material, a alguien que nos pagara, ¿sabes? Que es muy importante el tema de... El tema de contar un apoyo económico, ya sea de una productora, ya sea de un centro de estudios como es el Politécnico, o alguien que crea en el proyecto, pero ¿quién se arriesga a dar dinero por un producto audiovisual? Y de dos estudiantes. Ese es el tema. Está la cosa chunga. Realmente no quiero aventurar nada, pero en Canarias está la cosa muy chunga en respecto al audiovisual. Ahora parece ser que con lo de la capital cultural se está dando un poquito más de apoyo a todas esas partes que tienen que ver con la cultura. Pero eso tiene que ser siempre. No puede ser que porque ahora tengamos una candidatura y seamos finalistas, ahora es cuando se empiezan a interesar, ¿sabes? Entonces... Yo creo que en Canarias hay un gran potencial en cuanto al audiovisual, ya sea hay desde buenos cámaras, buenísimos cámaras, buenos directores y buenísimos directores, gente que controla la fotografía, personas de postproducción brillantes, y esa gente ¿dónde está? Está aquí en Canarias, está trabajando por tres duros y haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que serían capaces de hacer, es verdad. Exacto, y eso por eso creo yo que hay un montón de fuga de cerebros en cierta medida, ¿no? Hacia la península, y no solo hacia la península, sino ya fuera de España. Europa da muchas posibilidades a que uno pueda avanzar, en Alemania hay una calidad y unos estudios impresionantes y que la verdad no entiendo por qué no los hay aquí, porque material hay, ¿entiendes? Material... La verdad es que no nos podemos quejar con el dinero que dejará el gobierno de Canarias o quien lo dé al Politécnico, por ejemplo, en cuanto a material. O Audiovisuales Canarias, que es otra empresa que está por aquí, que tiene un material espléndido, ¿sabes? Bastante profesional y que... Vamos, que hay que sacar más partido a lo que hay aquí. Hay que sacar muchísimo más partido. Y es lo, yo lo, creo que es lo único que falta. Que se están tomando iniciativas para combatirlo. Por supuesto, ahí tienes a Luis Roca que ha, y a su equipo, que han hecho el Festival de Cine Express y que es una iniciativa espléndida y maravillosa para precisamente esto que estoy hablando. Hombre, si están los medios y talento también, el problema también es la enorme infraestructura que hace falta para sacar adelante este tipo de proyectos, ¿no? Porque exacto, parece que estamos hablando de superproducciones de Hollywood, pero para cualquier cosa es necesaria la presencia de un montón de profesionales, ¿no? Claro, y la gente, claro. O sea, es que no solamente es el lo material, sino el equipo técnico, la gente que tiene que participar, que quieras que no, vale, sí, nosotros, o sea, nos gusta lo que hacemos, pero también tenemos que comer. O sea, no le puedes pedir a una persona que se meta en un proyecto que le puede llevar meses sin llevarse nada a la boca o haciéndolo compatible con un trabajo que le restará tiempo para el rodaje. Sabes que realmente es difícil compaginar el tema audiovisual y sobre todo si no tienes pasta para pagar a tu... ¿Eres estudiante? Pues bueno, lo puedo entender que no cobres. No cobres al inicio, ¿sabes? Porque no vas a estar siendo estudiante toda tu vida. Ese es el tema. Es normal que algunas personas no puedan confiar en eso, porque claro, como no has estado en un panorama, en un mercado, ¿no?, laboral en el cual te den caña y ya tengas ya una trayectoria que acabas de salir de tus estudios, y es normal que nadie apueste por ti o por los demás, ¿no? Pero es un poco buscarse la vida. Es buscarse la vida, realmente. Aquí. Que no hay proyectos así que te aborden, sino que tienes que buscártelo bajo las piedras. Quien quiere lapas que seamos el culo. Claro, y efectivamente. Pero bueno, en fin, ya no nos queda mucho tiempo. ¿Tiene alguna cosilla más que añadir? La verdad es que dar agradecimientos, como acaba de hacer, a todo el equipo de CineExpress. Y a todos los participantes, todos los cortos que se presentaron, que todos son buenísimos, que yo creo que están todos colgados ya, que se pueden ver en internet. Y que se siga haciendo esto. Y bueno, si hablamos de influencias de ustedes, ¿cuáles son sus directores favoritos? La verdad es que mi mundo está más orientado al tema del audiovisual musical, ¿no? El tema de los videoclips, el tema de... ¿Sabes qué me vas a decir? ¿Y eso, Drake? el plan de los videoclips y tal. El mundo del cine y el cortometraje me gusta, ¿no? Bueno, ha habido grandes directores de videoclips que luego han dado el salto y se han convertido en directores de cine, ¿no? Está muy ligado, ¿no? Está como muy ligado, sí, porque también fue formato pequeño, poca duración, intentar... Contar una historia en poco tiempo. Tiene mucho que ver, pero eso, realmente directores favoritos no tengo. Yo lo que hago es una selección en internet de todo lo que veo y me gusta, y de ahí ir cogiendo cachitos y ir enriqueciéndome, que realmente quien esté en este mundo sabe que es algo muy cambiante, que hoy tienes una cosa y al mes siguiente ya tienes otra cosa muchísimo mejor, o tienes un determinado enfoque, o sea, al ser cambiante requiere una continua renovación exacto, de tus ideas. Exacto. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué dirías? No, yo lo mismo, básicamente, que es verdad que, hombre, siempre hay directores que te llaman más la atención. Tarantino nos encanta, ¿sabes? Son cosas que... Pero claro, que tampoco es mi dios, ¿sabes? Que hay cosas que me gustan de él y cosas que no, y hay partes de las películas que me gustan y partes que no, que es un poco... Cinéfilos lo soy, pero tampoco estoy todo el día viendo cine. Me gusta más hacerlo que verlo, ¿sabes? Verlo me gusta, pero prefiero... aportar yo, hombre, que es necesario ver para poder hacer, está claro, pero que no me considero un fanático de ningún director en concreto. Bueno, pues nada, yo creo que desde luego es una gran experiencia esto de CineExpress. De hecho, se supone que el año pasado hubo un cortometraje que tuvo más repercusión, Popcorn, de Oscar Santamaría. Esperan que el marrón se mueva por algún otro festival o alguna cosilla así, estaría bien, ¿no? Esa era nuestra intención desde el principio. Con el corto que fue presentado en CineExpress, nos quedamos contentos, pero como siempre se sabe en esto, y más cuando un producto es tuyo, siempre ves que se puede mejorar. Entonces, lo que queremos hacer es intentar mejorar un par de cosillas que creemos nosotros que debemos hacer, para que después esto pueda entrar a más festivales, que es lo que nos importa, que se mueva. Algo de postproducción, quieres decir. Claro, claro, claro, el tema de postproducción. Ya de, pero chorraditas, vamos. Sí, chorraditas, pero son esas chorraditas que uno cuando las ve dice, ay, bueno, pero sin pasarse más noches sin dormir. No, no, sin duda, sin duda, ya más relajaditos. Bueno, pues nada, yo creo que con esto pues hemos dado una idea de lo que están ustedes haciendo. ¿Y cuánto les queda para terminar los estudios, entonces? De ya, un mes. ¿Verdad? Nos queda un mes de prácticas, estamos pues nada, una buena carta de presentación entonces, ¿no? Bueno. Sí, sí, sin duda. Ahí estamos con en Fusionarte con Acuidán Cabrera, ¿no? Uh-huh. Bueno, Cabrera no sé. No sé si es Cabrera, pero bueno, Acuidán de Fusionarte, tal. Estamos ahí haciendo las prácticas, una empresa bastante bien. Guay. Bueno, pues nada, pues que podamos ver más proyectos de ustedes, además de este ganador de Cinexpress, El Marrón. Muchas gracias. Bueno, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues terminamos ya entonces esta edición de hoy de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Hemos hecho un repaso con diferentes voces que nos han hablado de cómo ven la situación del cine en Canarias, empezando por la actriz Esther Munuera, que aparece en la nueva película de Álex de la Iglesia. Luego estuvimos con José Víctor Fuentes, del Festivalito de La Palma, que por desgracia no se podrá celebrar este año. Y por último hemos tenido aquí en el estudio a Edray Peña y Diego Velázquez, estudiantes del Instituto Politécnico de Las Palmas y ganadores con su cortometraje El Marrón, de la séptima edición de Cinexpress. Mi nombre es Ayose García. En los controles de sonido ha estado Carlos Pérez y en las labores de producción Orlando Santana. Buen fin de semana a todos y a ver buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.